convocados por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, estamos una vez más en la plaza, reafirmando que acusamos al gobierno nacional y provincial de encubrir la desaparición, los responsabilizamos de usar el silencio para impulsar el olvido que sostiene la impunidad. Los acusamos de haber renunciado a su responsabilidad de buscar y encontrar al compañero Julio y a su obligación de detener, juzgar y condenar a los responsables. Lo hacemos conscientes de que esa política de impunidad es coherente con la política represiva que implementa hacia la protesta social. La mano dura y la mano de obra genocida, así como sus discípulos presentes en las fuerzas de seguridad, están dispuestos y son utilizados para reprimir la protesta social. El Poder Judicial demuestra, en este caso, cómo es capaz de actuar cuando está al servicio de los sectores dominantes. La causa judicial de Julio es un ejemplo descarado de las maniobras de impunidad y encubrimiento de las que son responsables jueces y fiscales, subordinados al poder político o a las fuerzas represivas. Una vez más, el discurso de derechos humanos del gobierno es un doble discurso. La realidad desmiente sus afirmaciones. La anuencia oficial del gobierno y de la justicia con la desaparición de Julio y la impunidad que lo rodean han sido la condición que facilitó el asesinato de Silvia Supo y las centenas de amenazas a testigos y querellantes en los juicios contra los genocidas. Jamás, jamás se investigó a la bonaerense, que en todos estos años y en las más diversas situaciones demuestra ser una verdadera organización mafiosa. Hoy, a 5 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos firmes en la plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para poner voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Y junto a nuestros 30.000 está Julio con nosotros, exigiendo cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas. Compañeros y compañeras, levantamos aquí las banderas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Son las banderas de nuestra responsabilidad histórica con los compañeros detenidos, desaparecidos y con Julio López. Por ellos y por nosotros también levantamos las banderas del derecho y el compromiso a luchar por vivienda, trabajo y salario digno para todos, por educación y salud para el pueblo, contra la entrega de nuestros recursos naturales, en contra del pago de la ilegítima y usuraria deuda externa, contra la depredación ambiental de las empresas imperialistas y por un país sin opresión, sin explotación, un país justo por el que ellos dieron su vida. Por eso reivindicamos y nos sentimos partícipes de las puebladas, movilizaciones, cortes de ruta, huelgas, ocupaciones de fábrica, de tierras y de edificios públicos, escraches a genocidas, acampes, piquetes, que son la expresión más genuina de la lucha y de la rebeldía popular. Porque defendemos el derecho a luchar, estamos aquí hoy denunciando al gobierno nacional y también a Macri y a los gobiernos provinciales por la brutal criminalización de la protesta social y por la impunidad de los que son responsables. Los denunciamos por el asesinato de los luchadores populares. Con dolor y con bronca, tenemos que decir que en el último año fueron asesinados por las fuerzas represivas y por las patotas 14 de ellos, y que durante este gobierno la respuesta a la ola de luchas populares que recorren el país han estado marcadas por represión y tortura, que el gatillo fácil instrumentó es parte del instrumento de la criminalización de la pobreza y que sigue golpeando a nuestros jóvenes. Denunciamos también que la impunidad de los responsables políticos y materiales de los asesinatos a nuestros hermanos se garantiza una y otra vez, mientras se persigue a los dirigentes obreros y populares a través de procesos judiciales que se abren y reabren una y otra vez. Alzamos nuestra voz reclamando juicio y castigo por los chicos de Bariloche, por Mariano Ferreira, por Roberto López. Como el pueblo sí tiene memoria, estamos con Petete Almirón, Darío y Maxi, Cristian Ibáñez, Carlos Fuente Alba y Lázaro Duarte. Este fue el comunicado que ayer se leyó en la plaza del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, recordando la desaparición de Jorge Julio López, el testimonio que cada vez que lo escuchamos genera rabia, bronca, odio, indignación. Y pensamos cómo en estos tiempos de democracia todavía suceden estas cosas. Y por supuesto, un Estado que silencia, que calla, que termina siendo cómplice. Y es por eso que ayer se salió a la calle, se denunció esta situación y nos seguimos preguntando hasta cuándo. ¿Hasta cuándo con los desaparecidos en democracia? ¿Hasta cuándo con las torturas que son sistemáticas? ¿Hasta cuándo con gobiernos como los de Otacé, que aplican métodos de la dictadura militar y que hace un par de días atrás se fue a hablar en las tierras de Otacé de derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Julio López no está. Ayer se cumplieron 5 años de encubrimiento y silencio oficial. 9:25 a.m. Esto es Recorte Informativo. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte Informativo, el otro periodismo. Siempre está apretado, cara contraída, todo atrancado por la sangre endurecida. Se oculta tras tu cara que parece apagada, la llama del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda instala, torturada en el silencio que no para de quemar la conciencia.

Nunca es Tarde, que comienza a las 14 y cuarto. Así que prepárate porque está trabajando desde ahora. Hay mucho para compartir en el día de hoy. Enseguida vamos a tratar de despertarnos un poco, Miguel. ¿Te parece? Y para despertarnos, qué mejor que escuchar nuevamente. Y ahora vamos a referirnos a otro tema, lo que pasó en el Consejo Deliberante, en la última sesión. Tema que quedó pendiente porque era importante poder explicar cada una de las cuestiones que se trabajaron el día miércoles en el Consejo Deliberante. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de este expediente que no tenía dictamen de comisión, pero que igualmente se trabajó por lo que pudo realizar el presidente del HCD. Estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta. Así lo dijo él. Lo incorporo en la orden del día del 14 de septiembre porque considero que era importante hacerlo. Estamos hablando de lotes con servicios. Es un convenio marco con la provincia de Buenos Aires. Existían ciertas preguntas que fueron hechas para saber algunas particularidades de este proyecto que se tenía que llevar adelante en nuestro distrito. Habíamos escuchado hace un tiempo atrás la entrevista que le realizó Rubén Bustamante a Néstor Joao, donde nos explicaba las características del mismo, pero finalmente llegó al Consejo Deliberante, se trabajó y se votó, con modificaciones, pero finalmente se votó. Quienes se retiraron del recinto a la hora de votar fueron el concejal Néstor Joao y también el concejal Leonardo Coppola. Pero para empezar a escuchar lo que sucedió en esta sesión, la segunda parte de la sesión, donde se habló de estos lotes con servicios, son 101 lotes, entendiendo también cuál es la emergencia habitacional que se vive hoy en el distrito de Moreno. Primera parte, Mendieta dice lo siguiente. Que no vino los dictámenes de comisión, y que usé la facultad del presidente para ponerlo, y que lo hice yo, personalmente tomé la decisión, después dialogué con el presidente de la comisión de legales, donde le notifique cuál fue mi decisión. Digo esto por la discusión que hace un ratito teníamos. Esto tiene que ver con la gente. Son lotes con mejoras que tienen que ver con la gente. Pues si nos mandan esto de consejo, fíjese, el que piensa diferente lo puso con su facultad y su poder de presidente, no para hablar solamente de este lugar, sino para poner un expediente que precisaba ni más ni menos que el departamento ejecutivo. Si yo soy y quiero sentir, y hablo del expediente, que esto beneficia a un sector político, no a la gente, no lo pongo, teóricamente. No lo pongo. Si yo fuera un caramba, no lo pondría. ¿Sí? No lo pondría, sinceramente. Porque estoy pensando políticamente, no en la gente. Pero estoy pensando en la gente, por eso lo pongo. Y más, pedí y fui y hablé con algunos concejales para que esto sea aprobado, porque tiene que ver con un proyecto bastante interesante. Pero sí también pedí que sea controlado por este Consejo Deliberante, que a la vista tenemos infinidades de pensamientos distintos, algunos concejales con algunos del departamento ejecutivo, en cuanto, fíjense, a la entrega muchas veces de vivienda o de este caso, que es un lote con servicio. Que yo creo y agradezco a los concejales, estamos actuando con la responsabilidad absoluta hacia la gente, no al intendente, no aquel que escribió y mandó el expediente, porque si uno empieza a mirar el expediente, los informes que mandan los secretarios, esto es lo que tienen que saber. Dicen que no se puede hacer. Hay que ponerlo en contexto, porque esto fue luego de que se escucharon definiciones tanto por Jorge Rubén Mendieta como por la concejal Patricia Jorge, en donde también participó y escuchábamos la semana pasada la palabra de Mirko García. Algunas de las definiciones previas que se dieron a esto, que se trabajó después, de Mendieta dijo que mientras el gobierno persigue a los pobres feriantes de la Ruta 23, un abogado de la municipalidad, que es Quintana, patrocina un hombre que tomó una tierra en Colectora Gaona. También dijo que a él no le pueden pegar una patada porque él fue votado por el pueblo, que en 15 años de prestación al Poder Ejecutivo solo faltó en 3 oportunidades porque tuvo que rosquear, que Mariano West también dijo, ordenó votar la condonación de deuda de la Asociación Israelita varios años atrás y hoy en ese predio funciona un exitoso emprendimiento industrial. Esto era lo que se había hablado anteriormente, fueron algunas de las definiciones que hizo Jorge Rubén Mendieta en un tema que se estaba trabajando, que estaba vinculado con los feriantes y qué sucede con este predio, y también hablando de la empresa Georrutas, y quien contesta esto fue Patricia Jorge diciendo que él estaba abusando de la palabra desde la presidencia. Por eso todas estas palabras que escuchábamos recién, y Jorge Rubén Mendieta diciendo que él lo que consideraba era que era un expediente necesario, que se tenía que trabajar, y por eso lo llevó al recinto a pesar de que no tenía dictamen de comisión. Segunda parte entonces ahora del presidente del HCD, dice que va a crear también una ordenanza que habilita a que el Consejo Deliberante sea el poder concedente para poder controlar quiénes son los adjudicatarios de estos 101 lotes con servicios. Si hay alguna ordenanza que hemos votado en el transcurso de estos años que impida eso, queda derogada a partir de este momento, derogada por la moción concreta, todo tipo de ordenanza que nos impida el Consejo Deliberante regular, verificar y mandar al instituto lo que nosotros entendemos que corresponde, el cuerpo del Consejo Deliberante, no un dictado que nos pueda mandar ejecutivo, cerrado, que uno tiene que decir sí o no. ¿Por qué digo esto? Digo, por lo lamentable como yo, me pongo como persona y digo, en mi vida he cometido 10.000 errores, 1.000.000 de errores. Con la entrega de la casa se han cometido muchísimos errores. Y lo hemos discutido muchas veces. También con los lotes puede pasar lo mismo. Digo, 20 ojos, o 20 cabezas, en estos serían 40, ¿no? 20 ojos. Van a ver mucho mejor que uno solo para la entrega, digo, de estos lotes con servicio. Por eso, yo en esto le pido al presidente del bloque, al señor concejal Pedro Cam, que no tiene mucho poder, pero sí es presidente, le voy a pedir, por favor, que le tramita al intendente que hoy, gracias a que le está hablando y a la buena voluntad de los señores concejales, va a salir este expediente en favor de la gente de Moreno. Pero que no vamos a sacarnos la facultad que por ley tenemos, que es la entrega, por lo menos verificar a quién se entrega estos lotes de servicio. 101 lotes, entonces, distribuidos en distintas zonas del partido de Moreno, que tendrán obras públicas de infraestructura. Y esto estaría financiado todo por el Instituto Provincial de la Vivienda. Allí Mendieta, haciendo estas declaraciones, por su buena voluntad, se está trabajando esto y va a ser aprobado por los señores concejales. Repito, las dos personas que se retiraron del recinto fueron Néstor Joao, estamos hablando de concejales del PRO, y también Leonardo Coppola. Esto no lo podemos votar, dijeron. Hay que aclarar que no es una ampliación del espacio urbano, no son lotes juntos, todos juntos, que van a estar para que las familias, estas 101 familias, puedan tener un espacio. No, son lotes distribuidos por todo el partido de Moreno. Tampoco se sabe dónde. Lo que se está hablando aquí también, y lo que menciona Mendieta, es que desde el honorable Consejo Deliberante, lo que se va a solicitar, y esto también se trabajó en esta sesión, es que antes de la entrega de los lotes, pasen los nombres de los adjudicatarios por el legislativo, para que pueda haber un verdadero control y que no suceda lo que pasó, por ejemplo, con los planes federales de vivienda y específicamente Casasco, que no otorgue solamente el IDUAR estos lotes, sino que también se evalúe a través del Consejo Deliberante. Quien ahora pide la palabra es Pedro Camps, que es del Frente Justicialista para la Victoria, y preguntó y esto se lo hizo al presidente, si se va a votar una ordenanza que todavía no está redactada con el fin de ejercer un control en la adjudicación de los lotes. Pedro Camps habla, dialoga con el presidente del HCD. A solo título de poder aclarar. En primera instancia se presenta una moción, ¿no? Bien. Entonces, en primera instancia vamos a votar el convenio con la ordenanza que está estipulada en el expediente. La fecha del expediente, ¿cuál es? ¿Usted me podría decir por medio de la Secretaría? ¿Sí? La fecha en que llega el expediente, quería, no la recuerdo, por eso quería saberla nada. 9/5. 9 de mayo. Muchas gracias. Vamos a votar entonces, si el cuerpo así lo decide, un convenio y una ordenanza. Y después habría la propuesta de otra ordenanza que no está redactada aún, que la vamos a votar sin haberla visto. No creo que usted la vote, si usted me pregunta. Yo si fuera mi cuerpo, no soy parte del cuerpo y pregunto. ¿Me pregunta? ¿Puedo hablar? Yo he votado en primera instancia por la fecha, ¿no? Con 2 horas de anticipación, mandado expediente, he venido a la concejal y le he dicho, por favor, vótemelo con 2 horas, ¿eh? No duerme 5. Y muchos expedientes muy importantísimos, y de convenio y todo lo demás. 2 horas, ¿sí? Uno de los temas últimos que votamos acá tiene que ver con el aumento salarial de los municipales. Pregúntense en cuánto tiempo tuvieron los expedientes los señores concejales. Si lo tuvieron 3 horas antes, digo por la fecha, porque sé por qué pregunta la fecha, concejal. Es muy importante la fecha en las vidas, ¿sí? Entonces digo, lo último que recuerdo, aumento de los municipales. Creo que 3 horas antes se enteraron los concejales cuánto aumentaban y cómo lo demás. Con otro tema, primero vamos a votar tal cual está, porque si no, no sirve el convenio y la ordenanza. Si no, no es válido. Y sí, muchas veces eso en este consejo es historia, por mucha cuestión, que se puede votar una ordenanza, ¿sí? Poniendo a la consideración de la presidencia, como uno está planteando, conjuntamente con el presidente de la Comisión para la Decisión Mínima. Lo que estoy emocionando también es que si hay, para que quede claro en el cuerpo, alguna ordenanza que se anteponga, ¿sí?, a la que se va a hacer, que quede derogada automáticamente. Esto es simplemente para tener facultad al Consejo Liberante en ese famoso listado que va al Instituto, que sea consensuado con el Consejo Liberante, simplemente para eso. Si de verdad, en verdad, queremos que a la gente se le entregue el lote con servicio, esta es la oportunidad, más allá del M5. Yo he entregado 2 horas de expediente acá y me lo han votado los concejales, porque la verdad han puesto toda la buena predisposición para hacerlo. En este caso también pido lo mismo. Bueno, Mendieta, dialogando con Pedro Camps, que planteaba que cómo se iba a votar una ordenanza si no está escrita. Bueno, y allí hablaba también de cuándo se había presentado este expediente. Ahora bien, Marcelo Argentino continúa hablando del análisis que tuvieron que hacer de este expediente en particular, que tiene muchas aristas, y que una de ellas es que la garantía no es el particular, sino va a ser el Estado, y estamos hablando del Estado municipal. Argentino lo explica de la siguiente manera. Que tiene muchas aristas para ver, empezando porque el texto dice que garantizamos con la participación de impuestos del municipio el cobro de lo que se está entregando para hacer estas mejoras de los servicios. La primera duda que tuve yo como presidente y que fue la primera consulta que hice hacer a personas que estuvieran preparadas en el tema, era si no necesitábamos, por las características que tenía esto, de una asamblea de mayores contribuyentes. Eso me llevó 15 o 20 días tratar de consultar para no cometer un error con esto. Después de esto nos reunimos con el arquitecto Michel y surgieron otras dudas. Y cada vez que lo íbamos analizando más el expediente iban surgiendo más dudas. Y las sigo teniendo las dudas. Lo voy a votar favorablemente porque yo hago un simple análisis. El dinero que viene al distrito lo tengo que recibir, tengo que hacer lo posible para que se detiene bien. Y después les pido a los concejales que sigan el ejercicio, que cubran y cuiden en el momento de la rendición de cuentas en la ejecución de los fondos que vienen, y eso es hasta donde cabe las facultades que nosotros tenemos. Pero yo quiero que quede muy claro que este expediente se ha trabajado, y quizás uno de los expedientes que más trabajo nos llevó durante este año. Marcelo Argentino, antes de la sesión, estamos hablando el día martes, dialogó con nosotros y le preguntábamos si este expediente se iba a trabajar o no. Y él decía que no tenía dictamen, pero que había que ver qué era lo que sucedía. Bueno, y que no se habían llegado a acuerdos. Allí también lo expresa en el audio que escuchábamos, que fue muy difícil llegar a acuerdos, que cada vez aparecían más dudas, pero que él pide a los concejales que van a seguir en ejercicio que hagan un control específico de este tema, porque va a estar comprometido también lo que es el presupuesto del municipio. Estamos hablando del Estado Comunal. Vamos a al próximo audio. En este caso, Melamed, la doctora María Melamed, menciona por qué y justifica también por qué se va a acompañar este expediente. Repetimos que hubo diferencias dentro del bloque de la Unión Pro Boom, porque hubo dos concejales del PRO que se retiraron directamente, no votaron, se retiraron del recinto. María Melamed menciona cuáles son los argumentos para acompañar este expediente. Tal vez se piense de que nosotros, los miembros de la comisión, queremos demorar o poner palos en la rueda. La realidad es que la gente tiene que saber que lo que llega acá al municipio es un préstamo de la provincia, el cual se debe devolver, restituir en 15 años. Por lo tanto, si a los adjudicatarios que se le otorguen no abonan, el municipio queda comprometido como garantía la coparticipación. Y como el convenio marco realmente es muy extenso y complejo y tiene un montón de requisitos, ¿no es cierto? No lo podemos resolver de la noche a la mañana, porque nosotros acá somos responsables de cuidar el patrimonio del municipio. Entonces, hay tantas dudas que a veces surgen y a veces no logramos las explicaciones, que por eso vamos posponiendo, porque realmente queremos hacer las cosas bien. ¿Qué mejor que la gente que no tiene vivienda podamos otorgarle un lote, que esa persona lo pueda pagar? O sea, el convenio marco es muy complejo. Yo todavía no tengo claro si realmente se va a llevar a cabo como lo está diciendo, porque de ahí surge que las escrituras van a ser hipotecarias. No sé si va a hacerse así o no, porque no sé si realmente es el convenio marco, pero la ordenanza le está diciendo que va a estar sujeto a todo el convenio, ¿no es cierto? El anexo A, el anexo B, el anexo segundo. Entonces, realmente, uno lo que quiere hacer es un trabajo a conciencia y responsable. No es que no queremos firmar o que nos oponemos. Qué mejor que llegue dinero de la provincia para ser invertido en viviendas que son tan necesarias en Moreno. Por eso también hacemos hincapié que nos gusta de saber a qué personas se les va a dar, porque también eso está contemplado en el convenio. Deben reunir determinados requisitos. Entonces, nosotros somos controladores. Bueno, queremos ejercer el control, en el buen sentido de la palabra. Antes de la votación, Mendieta le pidió a Pedro Camps, que es presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, que le comunique al intendente que no vete la ordenanza que permite el control en la entrega. El expediente de lotes con servicio, entonces, de esta manera, fue aprobado por todos los concejales presentes en ese momento, pero cuando se puso a consideración la ordenanza de control, el Frente Justicialista para la Victoria rechazó de esta forma la iniciativa. Y es por ello también que Mendieta hace mención en el último audio que vamos a escuchar que si el intendente veta esto, se va a preparar una sesión especial para rechazar el veto y promulgar la ordenanza que controla la entrega de lotes con servicios. Un dato que no es menor, estamos hablando de 101 lotes y hay por lo menos anotados en el IDUAR personas que no tienen acceso a una vivienda o a un pedazo de tierra para poder vivir, estamos hablando de cerca de 13.000 personas. Fernando, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Estos son los datos que, según los que están anotados en el IDUAR, y explican que no tienen formas de tener una vivienda en emergencia habitacional. Se encuentran en emergencia habitacional. Y la entrega, en este caso, va a ser de 101 lotes, que por supuesto son necesarios, distribuidos por todo el distrito de Moreno. No es la ampliación del espacio urbano, sino que va a haber un lote en cada punta del distrito. Esto puede ser así también con la infraestructura necesaria. Por eso, lotes con servicios. Última parte, Mendieta habla de esto y que no veten la ordenanza de control, porque si no se va a hacer una sesión especial, se va a rechazar el veto y se va a promulgar la ordenanza. Sí, hubo un compromiso, lo quiero decir públicamente. Si el veta, el otro día que recibimos el veto, vamos a pedir una sesión especial, vamos a rechazar el veto. Y tenemos, creo que, ese compromiso, de la mayoría quiero tener, tenemos las manos como para modificar ese veto. Si lo veta, nosotros vamos a venir, nos vamos a sentar y no vamos a creer en la buena voluntad, por ahí como embajador que usted tuvo, en alguna cuestión de esto. Ya ponemos a consideración la moción que planteé autorizando a esta presidencia y a la comisión de legales con su presidente a la revisión final de la ordenanza, donde se va a estipular los mecanismos de la entrega y el control de los lotes con servicio. Y toda ordenanza que se anteponga a esta entrega va a quedar derogada automáticamente a partir de la vigencia de esta ordenanza que va a salir de este momento. Lo que esté por la afirmativa en cuanto a esta moción, si van a marcar el voto, por favor. Al oficialismo no le voto nunca más nada. No lo acompañaron a la votación. Queda aprobada la ordenanza. Se da por levantar la sesión. Tenga buenas noches, señora. Hay cuestiones que uno a veces no comprende, pero en este caso, bueno, queda bien claro que no se acompañó la ordenanza para el control de la entrega de estos lotes con servicios. Son las 10 de la mañana, esto va a tener mucho más que hablar porque seguramente esto que es el veto de esta ordenanza que establece el control se puede realizar por parte del Ejecutivo. Entonces hay que ver si el Legislativo lleva adelante esta medida que anunciaba el presidente del HCD. La función que debió cumplir siempre el Consejo Deliberante cuando hablamos de control del Ejecutivo, pero que, como bien lo decía Mendieta, yo aprobé, y lo hicieron seguramente muchos concejales, expedientes porque me mandaban de arriba hacerlo, y yo aceptaba. Y así bajaban las órdenes. Bueno, ahora ha cambiado la situación según lo que manifiestan ellos y el Consejo Deliberante está cumpliendo la función que debería cumplir. También hay muchas palabras, muchas denuncias en el Consejo Deliberante que luego no se llevan a la práctica. Muchas veces se dijo también que esto podía trascender al ámbito de la justicia y tampoco se efectuó porque no está dentro de las facultades del Legislativo. Todavía no llegaron las elecciones y seguramente esto no va a terminar en octubre. Hay concejales que hoy son opositores y que formaron parte del Frente Justicialista para la Victoria, que acompañan a la presidenta, pero que a nivel local hay diferencias. 10 de la mañana, 2 minutos. Vamos a la tanda de la hora y regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Preparada para tomar unos mates, Miguel. Ya volvemos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.

busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Seguimos en Recorte Informativo, muy bien acompañada, muy bien, mirá cómo presento, bien acompañada, puedo decir, bien acompañada, está aquí a mi izquierda, por supuesto, Fernando Ochoa. Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes, muchas gracias por invitarme, estamos haciendo la producción de Nunca es Tarde y trabajando en conjunto aquí con los compañeros de esta gran familia que es Recorte Informativo. Tomando un par de mates. Tomando mates también, con... en La Paz. Miguel Ángel Costas, que está ahí. Le preguntaba cómo pasó el fin de semana. Me dijo, muy bien, tranquilo, descansando. ¿Vos cómo pasaste el fin de semana? Muy bien, tranquilo descansando. Desconectado. Desconectado, sí, desconectado. Sí. Hubo muchas actividades igualmente el viernes, el sábado y el domingo. Vamos a tener también la cobertura de lo que pasó este fin de semana en Nunca es Tarde. Cecilia Rodríguez estuvo en la actividad de Correpi, así que seguramente vamos a tener para compartir. Pero se esperaba este debate, que fue anunciado a través de los carteles, de cuáles iban a ser las personas que iban a estar presentes. Con nosotros... candidatos y no candidatos. Claro, con candidatos y no candidatos. Pero después explicamos por qué. Estaban las imágenes, se repartieron volantes, hubo también algún que otro afiche. Y se esperaba la presencia del diputado nacional Mariano Hués, también de Cecilia Casas, que superó el 1,5, y de Claudia Seff. Sí, a la tarde cuando hablábamos, en Nunca es Tarde, con Juan Ramón Martínez, del Foro de la Niñez, una de las organizaciones que invitaba y convocaba a esta actividad, nos mencionaba que Cecilia Casas era la única hasta el momento, alrededor de las 15:30 horas, que había dicho que no iba a participar del debate. Y... nosotros preguntábamos si el diputado nacional Mariano Hués iba a estar. Confirmadísimo, decía Juan estaba Manuel Martínez. Confirmado porque no asistió a otros debates que también se realizaron en tanto este año como en años anteriores. Antes. Incluso, bueno, el intendente Arregui. Digo, no es una política de parte del oficialismo de asistir a estos debates. Claudia Seff tampoco estuvo presente y, bueno, Cecilia Casas no estaba confirmado y finalmente no llegó. No llegó. Había dicho que no iba a llegar. Mariano Hués habría tenido otros compromisos, según lo que pudimos obtener de información, por eso no estuvo en este debate que se realizó en el Colegio Mariano Moreno. ¿Quiénes estuvieron presentes? Rodrigo Amoroso. Estuvo también Juan Eugenio Ricci, por el Frente Nuevo Encuentro. Estuvo presente Fabián Ferraro y también el actual concejal Carlos López, candidato a intendente para las elecciones de octubre. Aquí la diferencia con el debate que se había realizado antes de las primarias del 14 de agosto es la presencia de Fabián Ferraro. Claro, porque se había hecho un debate que en realidad era una exposición más que debate, porque ni siquiera estaba planteado como debate desde la organización en la Catedral de Moreno, y allí estuvieron también estos mismos candidatos en la Catedral. Y hubo algunas expresiones, pero no llegó a ser un debate. Vamos a decir que en el Colegio Mariano Moreno tampoco hubo mucho intercambio en materia de posiciones diferentes. Y se dijo en varias ocasiones, y lo escuchamos de los candidatos, que era necesario que esté Mariano Hués y Claudia Seff para poder debatir un poco más. Mucha gente también estaba con esa misma postura. Es más, antes que comience el debate se levantó y se fue del lugar porque decía que no era un debate si no estaban los candidatos, por ejemplo, del oficialismo. Ah, eso no sabía. Sí, sí, al inicio del debate, cuando se mencionó que no iba a estar presente, por ejemplo, la figura de Mariano Huez. ¿Alguien se quiso ir? Se fue. Ah, ¿se fue? ¿Quién se fue? Unas personas que estaban en el lugar, a los gritos, diciendo que era una mentira. Ah, espectadores. Espectadores. Que estaban ahí para ver el debate. Bueno, vamos a escuchar la primera parte de esta cobertura. Comienza hablando el candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estamos hablando de Rodrigo Amoroso. Este frente tiene una tradición de lucha a nivel sindical, a nivel estudiantil. Recordando hoy el 16 de septiembre, ustedes saben que los estudiantes el año pasado libraron una jornada de lucha que se llamó el Estudiantazo, con la toma de las escuelas, con la toma de las facultades, de las universidades, por un programa que el Frente de Izquierda tiene, que los medios de comunicación, tanto opositores como oficialistas, nunca dijeron por qué luchaban esos estudiantes. Ellos luchaban y siguen luchando en el 2010 por el aumento del presupuesto, por mejores condiciones edilicias. Ustedes saben que la educación, yo además lo vivo en carne propia porque soy docente, tiene la mayoría de sus escuelas públicas en ruinas, los terciarios están sobresaturados de matrícula, es decir, muchos estudiantes, pocas aulas, pocos profesores, y esto implica un aumento del presupuesto educativo, que es una de las propuestas del Frente de Izquierda, aumentar el presupuesto. Estos estudiantes recogen la tradición de lucha de esos estudiantes que lucharon por el boleto estudiantil hace 35 años y también luchaban por una sociedad más justa. Acá a nivel Moreno, los estudiantes del Rojas lograron la eliminación del sorteo para el ingreso, justamente porque no hay suficiente espacio físico para que los estudiantes ingresen. Entonces se había puesto el filtro del sorteo, y si bien lograron eliminarlo, ese filtro, las cátedras estaban saturadas de estudiantes y eso favorecía la deserción. O sea que la educación no es prioritario para este gobierno. Sí o sí se necesita un aumento sustancial de ese presupuesto. Otro tema muy importante que plantea el Frente de Izquierda es el tema del salario. No es posible que una familia no tenga un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy ronda los 5.700 pesos. Ese salario es el que organiza una familia para la alimentación, para la educación, para vestir a sus hijos, para el esparcimiento, término que hoy ha desaparecido. El salario contemplaba todas estas cuestiones. El Frente de Izquierda recoge este tema y plantea que tiene que haber por lo menos un salario mínimo en todo el país de 3.000 pesos hasta alcanzar el costo de la canasta familiar. Había un tiempo estimado para cada uno de los expositores para proponer primero sus ideas, mostrar cuáles son sus ideas, y luego, bueno, se podían intercambiar o dar opiniones acerca de lo que había dicho uno u otro candidato. Y todo era por sorteo de turno. Y a Rodrigo Amoroso le tocó dos veces el primer lugar. Vamos a escuchar la segunda parte. En la exposición. Sí. Bueno, y ahí Rodrigo Amoroso dice, bueno, nos acompaña la suerte, dijo Rodrigo Amoroso en este caso. Segunda parte, Rodrigo Amoroso habla del impuesto a las grandes fortunas. Nosotros planteamos que tiene que crearse fuentes de trabajo genuinas, con un salario igual al costo de la canasta familiar. ¿De qué manera lo vamos a implementar en Moreno, en la provincia y a nivel nacional? Generando un plan de obras públicas. Porque trabajo hay. ¿En qué sentido hay? Faltan cloacas, se necesita trabajo para construir las cloacas. Faltan jardines de infantes, se necesita trabajo para construir jardines de infantes. Falta agua, la red de agua corriente, falta la red de gas. Moreno tiene un 40% de la población sin esos servicios. Lo mismo con respecto al asfalto, tenemos un gran porcentaje de calles de tierra. Por lo tanto, trabajo para hacer hay. El tema es cómo organizar los recursos, los insumos y la fuerza de trabajo para llevarla adelante. Nosotros planteamos un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a las grandes extensiones de tierra, un impuesto a las grandes empresas como el principal recurso para iniciar este plan de obras públicas, que tiene que estar controlado, planificado por los trabajadores, por los vecinos y por todos aquellos que necesiten este plan de obras públicas en beneficio de las mayorías. Plan de obras públicas en beneficio de las mayorías, decía Rodrigo Moroso. En la otra parte de la exposición también mencionó datos del distrito de Moreno acerca de conflictos que hubo y también en materia de infraestructura, hablando de educación, de salud, explicando cuál es la situación y qué es lo que ellos piensan hacer desde el Frente Izquierda si acceden a una banca. Sí, esa es la exposición de Amoroso, que bien lo detallaba, fue por partes. La primera parte fue enfocada más a lo nacional y luego, cuando le respondió a uno de los candidatos, empezó a desarrollar las propuestas de aquí, del distrito, para realizar aquí en Moreno. Vamos a escuchar ahora la palabra de Juan Eugenio Ricci, que es del Frente Nuevo Encuentro, que recordarás vos, Fernando, que se había hablado por parte de EUP, que decidieron no estar en la lista y lo que teníamos confirmado es que van a acompañar a otro candidato, aunque formaron parte igualmente de la lista. A ver si entiendo. Están en la lista y esas mismas personas que están en la lista van a acompañar a otro candidato. Deberíamos hablar, tenemos pendiente la entrevista con Oscar Retuerto para comprender un poco más qué va a pasar con esto, porque comenzó confuso desde el principio. Parece un juego de palabras, pero ¿recordás vos cuando se hizo la conferencia de prensa en donde no se sabía si Juan Eugenio Ricci iba a ser el candidato, si se había llegado a un acuerdo con las fuerzas o no? Bueno, finalmente Juan Eugenio Ricci era el candidato del Frente Nuevo Encuentro, conformado por varias fuerzas. Una de ellas era EUP. EUP decide retirarse porque no estaba de acuerdo con las formas de elección de los candidatos y decide apartarse. Según lo que nos informaba Ricci, es que no hicieron a tiempo los trámites que tenían que hacer, así que tenían que estar sí o sí en los papeles, en la lista. Pero lo que podíamos averiguar también, y también un llamado telefónico, que nos decían, ellos están en la lista pero van a acompañar a otro candidato. Todavía no sabemos qué candidato van a acompañar y, por supuesto, teniendo un apoyo o haciendo un apoyo a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pese a todo, Ricci se paró en el colegio Mariano Moreno y le habló a la gente. Algo que ya había realizado en la parroquia, aquí en el centro de Moreno, Nuestra Señora del Rosario, donde Ricci también, en ese momento estaba apurado porque se tenía que ir a otro acto, pero en aquel momento se paró y le habló a la gente presente. Esta vez repitió la misma estrategia. Explicó por qué era eso, porque a él le enseñaron que para dirigirse a las personas cuando está hablando tiene que hacerlo parado, no sentado. Y se paró nomás. Juan Eugenio Ricci, en el colegio Mariano Moreno. Cuando uno ve que nuestras instituciones más caras, por ejemplo, el Estado Municipal, su característica principal es la ausencia en los barrios. Cuando uno ve que hay una institución, un sistema de salud altamente deficitario, ausente, y al mismo tiempo uno ve que hay otra institución, un bingo, el bingo más grande del conurbano bonaerense, eso tiene Moreno. un solo hospital para 460.000 habitantes y al mismo tiempo el bingo más grande del conurbano bonaerense. Eso interpela nuestra cultura, eso interpela nuestra conciencia, eso nos cuestiona a todos, no solo a nuestros referentes, nos cuestiona a todos. ¿Cómo sería entonces una institucionalidad que nos represente? Bueno, necesitamos información. ¿Sabemos cuántos habitantes somos? ¿Sabemos en cada barrio cuántos habitantes somos? ¿Sabemos en cada barrio cuántos chicos desertan de nuestra escuela, la más cercana al barrio? ¿Sabemos cómo es la composición de la pirámide poblacional de mi barrio? Por no decir, ¿sabemos el presupuesto del municipio de Moreno? ¿Sabemos cuánta pobreza tenemos? No sabemos nada de eso. Entonces, lo primero para movilizar la participación, para llenarnos de entusiasmo, es saber principalmente todo lo que nos está faltando. Necesitamos una Secretaría de Información, ni siquiera una dirección, una Secretaría de Información, cuyo laburo principal sea justamente distribuir información hasta el último rinconcito del barrio. Si decimos participar y después lo que hacemos es escuchar, es decir, como autoridad municipal, escuchar, pero terminó la asamblea y se terminó todo. No, no, no, eso no es participación. La participación sería fundamentalmente un lugar para opinar, para reflexionar, absolutamente informado, porque si no estoy informado no puedo participar, y después un lugar de decisión. Por eso nosotros decimos que estos consejos de la comunidad deben tener una característica vinculante respecto de las decisiones de gobierno. ¿Qué significa eso? Una característica vinculante significa una obligación por parte del Estado para llevar a cabo lo que el Consejo de la Comunidad, lo que la Asamblea Barrial decidió. Si no, la participación es una risa. No existe participación. Es decir, que estoy diciendo entonces participación e información. En cada barrio necesitamos un grupo que sea autónomo y soberano y que reemplace la lógica del mercado. Ese monumento al mercado que tenemos en el partido de Moreno nos hace mal. No nos damos cuenta y nos hace mal, porque es la resultante de una lógica que se instala, una lógica especulativa, una lógica calculadora, una lógica monetaria que lo único que piensa es lo que le conviene al individuo. Debemos oponer otra lógica y debemos crear instituciones que tengan otra lógica. Y escuchábamos a Juan Eugenio Rich hablando, bueno, de algunas características de nuestro distrito. El bingo más grande, que este tipo de actividades ha crecido también de la mano del gobierno nacional, porque no hablamos solamente de lo que pasa en Moreno, sino que ha sido algo que se extendió por todo el conurbano, uh-huh. El crecimiento de las casas de juego o los bingos. Y tenemos en Moreno, como parte de esta expresión, y lo que decía Richie, uno o el bingo más grande del conurbano bonaerense. Frente a este lugar también se encuentra el Banco Nación, allí donde se cobra la mayor cantidad de planes sociales. Sí, además las casas del juego son parte de las lógicas de las políticas de Estado, donde se menciona que los impuestos que se le van a estas casas de juego van luego dirigidas a políticas en educación, en salud pública, y de algún modo ahí se compensa las críticas que puede haber por parte de una sociedad, que nosotros lo hemos señalado, por parte de la adicción al juego. La ludopatía, por ejemplo. Diciendo que es parte del progreso y que eso significa parte de crecer, en este caso como pueblo. Y esa es la excusa que hay por parte de los gobernantes, por parte de los funcionarios públicos, ante casas del juego de estas características como el bingo. Y la imposibilidad de también poder hacer algún tipo de regularización de esto, o regular el horario, que fue un debate que se dio en el Consejo Deliberante. Y que todavía no está saldado. Pero cuando hablo del bingo y estas propuestas que manifestaba Richie ante la interpelación de lo que era, de lo que es este bingo y es el más grande del conurbano, hablo también de que no es una política municipal, sino que está de acuerdo con el Estado Nacional y el Estado Provincial que hayan crecido la cantidad de bingos en lo que es la provincia de Buenos Aires. Y muy bien decías vos esto que se habla, ¿no? O las imágenes que podemos ver, por ejemplo, sobre el ferrocarril, sobre las vías en Victorica, en Piovano, cuando vemos la imagen de una señora que va a comprar y, bueno, aporte a lo que es la lotería de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por un lado se habla de esto, que son las enfermedades que cada vez van creciendo más, y por el otro también una forma de justificar esto que es el juego legalizado. Por otro lado, mencionaba también Richie lo que es la información, el presupuesto, una secretaría de información. Bueno, sería, es parte de las propuestas que él plantea. Actualmente esto no existe y sabemos que para acceder a algunos temas resulta demasiado complicado, inclusive en el Consejo Deliberante, para conocer de alguno o de otro expediente, de algún expediente, para tener mayor información. El presupuesto es un tema, o también cuando uno se dirige directamente a alguna oficina, bueno, tenés que pasar primero por prensa y tal vez no es la información que uno está buscando. Sí, no está concebida la información pública como un derecho. No. Esto es lo que pasa actualmente y es parte del debate que se da también en esta ley de medios de comunicación y que nosotros también lo planteamos en los ámbitos de discusión. Vamos a pasar a otro candidato, Fabián Ferraro, que estuvo a nivel nacional en este acuerdo que se dio entre Alfonsín y de Narváez. Fabián Ferraro era el candidato de esta fórmula a nivel local y él leyó su programa de gobierno. Tomó lectura. Tomó lectura del programa de gobierno. Lo escuchamos. Mi primera propuesta de gobierno, entonces, es clara y concisa: respetar al otro. Dicho esto, corresponde señalar que las teorías urbanísticas más modernas del planeta coinciden en que hay algunos factores claves para lograr el desarrollo sustentable de una ciudad. Esos factores determinantes son descentralizar, es decir, llevar el Estado a los barrios; peatonalizar, es decir, devolver el espacio público invadido por el tráfico vehicular a los vecinos de a pie y a los medios de locomoción no contaminantes, como por ejemplo la bicicleta; separar los residuos en origen, es decir, antes de la recolección, y acercar la fuente de trabajo al domicilio de los trabajadores. Debe decirse con toda claridad que la dirigencia local, a lo largo de los 50 años, a lo largo de estos últimos 50 años, no ha podido siquiera con las bombitas de luz. Pensemos en eso. No han podido con las bombitas de luz, con la iluminación pública. Dicho esto, defino lo segundo que vamos a hacer: no parecernos a ellos. Por eso decimos que somos otra cosa. Tenemos con esa dirigencia antigua una visión distinta en lo relativo a descentralizar el Estado. En la propuesta de llevarlo a los barrios por medio de salas maternales, sala de primeros auxilios de mediana complejidad, presupuesto participativo, vecinos discutiendo y votando en qué se debe invertir en cada barrio, plaza pública impecable, vereda, jardín de infantes de doble turno que facilite la laboralidad maternal. Moreno es para nosotros, en términos de las concepciones urbanísticas más modernas, una tierra de oportunidades. Está ubicada estratégicamente, posee una infraestructura vial provincial y nacional más que adecuada para sus potencialidades de desarrollo. Su distancia con la ciudad de Buenos Aires permite pensar en una centralidad alternativa, y su población joven y en crecimiento la coloca en inigualable ventaja competitiva al solo costo de prepararla y organizarla para el trabajo. Pero el encuentro de hoy requiere en su convocatoria ideas sobre temas muy específicos: salud, educación, infancia, niñez, servicios públicos, etc. Salud, educación, niñez y adolescencia tienen en nuestra concepción una matriz rectora. Infraestructura cercana al vecino de cada barrio, atención permanente para la salud y prolongación del horario en jardines maternales, jardines de infantes y colegios primarios y secundarios, que resuelva la institucionalidad de los niños y adolescentes y brinde la oportunidad de laborar a sus padres, especialmente a sus madres. Como corolario, el deporte, pero de eso respecto de nosotros no hay ninguna duda, nosotros somos el deporte. Nosotros no somos la droga ni el abandono, repito, nosotros no somos la droga. Nosotros no estamos dispuestos a entregar a los hijos de nuestro pueblo a los mercaderes de la muerte. Para nosotros los hijos de Moreno son más valiosos y mejores amigos que los capos de la mafia. Respecto de los servicios públicos, comenzaremos con dos tareas básicas de dignificación: limpiar e iluminar. Dos tareas que no se hacen desde hace muchos años, que nunca fueron prioridad. Limpio e iluminado, que parezca mentira, Moreno ya será distinto. En paralelo seremos lo antes posible ciudad digital, de banda ancha y acceso libre. Hay que decir las impresiones que nos ocasionó a nosotros cuando llegamos al lugar, porque realmente no se generan. Y tal vez nosotros no nos quedamos hasta el final de la actividad para ser coherentes, ¿no? También con el relato. Pero en primera instancia uno no observa un debate. Hay exposiciones. Y tampoco una intención de poder debatir con el otro cuáles son las diferencias. Son propuestas políticas que si uno las puede analizar o las puede ver, lo que uno ve a nivel nacional y también a nivel local, que son diferentes. En algunos casos hay coincidencias, todos hablan de descentralizar la necesidad, algunos del Consejo de la Comunidad, como le decía Juan Eugenio Ricci, y en este caso también lo menciona Fabián Ferraro, pero no se plantean en público las diferencias entre las fuerzas, que tal vez esto podría fortalecer un poco más lo que es el debate y la participación. Los que estaban ahí eran militantes de cada una de las fuerzas que se presentaron. Claro, porque hasta aquí, uno escuchando las exposiciones, daría la idea de que están todos de acuerdo con las propuestas, son muy similares, como bien lo señalabas. Pero sabemos bien que hay claras diferencias, y eso se manifestó en exposiciones aquí en la radio de los diferentes candidatos cuando pudieron debatir sus ideas, donde confluyen estas diferencias y la confrontación en materia de proyectar políticas. Fabián Ferraro habló en esta ocasión de lo que es descentralizar, de los medios no contaminantes, de transportes, de la bicicleta, de que son otra cosa, y así lo han planteado a través de la campaña. Había muchos militantes de Moreno Vive acompañando. Moreno Vive es el partido local con el cual fue Fabián Ferraro en las elecciones anteriores. Y hablo también de la educación, de la doble jornada para los jardines de infantes, del deporte, haciendo mención al trabajo, pero también haciendo mención al trabajo que tienen desde esta área y también planteando estas cuestiones. Ahora va a hablar del presupuesto participativo, el próximo audio, que se mencionó en varias ocasiones, que vimos también algunas exposiciones que se dieron con Balam, cuando ellos llevaron adelante esto en San Miguel. Una cuenta popular. Menciona esto, Fabián Ferraro lo toma y lo explica de esta manera. Ahora de iniciada la nueva gestión, vamos a lanzar el presupuesto participativo y cada barrio podrá discutir y decidir democráticamente cuáles son las obras más urgentes y necesarias. Dos temas me preocupan especialmente: basura y política de personal. Respecto del primero, la cifra que insume al presupuesto me parece escandalosa y la calidad del servicio que se preste es sencillamente disparatada. Respecto del segundo tema, vamos a imponer el ingreso por concurso con condición de residente local. Es imposible pensar en un municipio moderno y eficaz no sustentado por un recurso humano estrechamente vinculado a los adelantos científicos tecnológicos. Con precariedad y abandono es imposible el desarrollo. Respecto del parque industrial, más que esta idea, me inclino hacia la de una comunidad productiva, es decir, hacia un desarrollo económico, productivo e industrial que abarque todo el territorio. Prefiero hablar de un municipio productivo. Pienso en miles de empresas familiares. Queremos alentar la creatividad y a emprendedores de pequeña y mediana escala. Lo que hoy es llamado parque industrial, yo lo transformaría en un polo de excelencia productiva, destinado a proyectos de alta complejidad y mano de obra hipercalificada. Pensamos a ese polo mancomunado con la universidad, codo a codo, creando saberes de punta y pagando excelentes salarios en blanco. Es nuestro proyecto, un polo de punta para Moreno. Con respecto del presupuesto, el presupuesto de Moreno está en estos momentos siendo estudiado por un grupo de economistas jóvenes de aquí de Moreno, que lo están comparando rubro a rubro con presupuestos de municipios vecinos y no tan vecinos, y con patrones aceptados universalmente como de buena administración. No estoy en condiciones de tiempo de dar precisiones hoy aquí, pero les anticipo que cuando podemos presentar conclusiones, todo el mundo entenderá por qué estamos como estamos. No hay posibilidad de error, estamos como estamos por la forma que se maneja el presupuesto municipal, que es obvio que no es público, porque obviamente no pueden demostrar en qué se gasta la cosa. Bueno, Fabián Ferraro hablando del presupuesto participativo, del dinero destinado a la recolección de residuos, de la política de personal. Esto también, bueno, que se ha planteado por varios candidatos y también en el Consejo Deliberante. Y se habló de algo que lo hizo también Rich en una ocasión, que son los jóvenes, de la cantidad de población joven que hay en el distrito y principalmente del polo productivo. Es un tema que va a traer discusión, Fernando, por la cantidad de tierras disponibles que hay en nuestro distrito y por las empresas que se pueden llegar a instalar. El tema es si el debate va a estar por parte de las poblaciones, porque cuando hablamos de tierra disponible, la mayor cantidad de estas se encuentra en Cuartel Quinto. Sí, además señalar que las políticas que se conciben, las políticas públicas, y un ejemplo es el diseño de las materias que llegaron a la Universidad de Moreno, va en la lógica de una sociedad de servicios, entendiendo el progreso que tiene el Distrito de Moreno, las tecnologías, así lo señalaba el rector de la Universidad Nacional de Moreno, donde mencionaba, tenemos que adaptarnos al futuro, a ese Moreno de servicios que se viene. Y un debate que esperemos que se dé en algún momento, que es esto de la idea de desarrollo. ¿Pasa a nivel nacional? Bueno, ¿qué va a pasar a nivel local? ¿Cuáles van a ser las empresas que se van a instalar en nuestro distrito? ¿Cuál va a ser el impacto de estas empresas en el medio ambiente? Porque, por supuesto, que como pasa en varias ocasiones, y esto está muy vinculado con la necesidad de trabajo que existe, bueno, se generan posiciones distintas. Si se va a poner en riesgo la salud de los habitantes de la zona, se va a avanzar igualmente con estas empresas. Son especulaciones que estamos haciendo, pero ante algo que se plantea cada vez más seguido y de forma más frecuente, y bueno, es un debate que se debería dar. Incluso una vez, cuando pudimos realizarle una entrevista a Sergio Evis, que se hizo al Congreso de Organizaciones Sociales, él planteaba esto, que Cuartel Quinto decida cuáles son las inversiones que se van a dar en esta zona. Y me parece que es algo importante, porque si no, se ve la idea de desarrollo de la mano del progreso, con esta idea tan moderna, desconociendo lo que implica esto en la salud de las poblaciones y, por supuesto, en el medio ambiente. Algo que se viene discutiendo cada vez que se habla del modelo, ¿no? Esto se instala en las sociedades. Por un lado, esta idea que bien señalabas, que se menciona como parte del progreso, y luego lo que sucede con los bienes comunes, con la naturaleza. Vamos a escuchar la última parte, en este caso el actual concejal Carlos López, candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista. Miguel, ¿lo podemos escuchar? Escuchamos Carlos López. Y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse sinceros somos. Para nosotros, la transparencia en la gestión del gobierno, el funcionamiento del Estado, la participación y la solidaridad son tres ejes que atraviesan toda nuestra propuesta. Hace un rato hablaba del programa de descentralización, y la descentralización tiene por objeto fundamental dos aspectos: uno funcional u operativo, que tiene que ver cómo el municipio, todo este aparato, esta fuerza humana disponible, le brinda servicios a los vecinos para que realmente se justifique su existencia. Y por otro lado, la descentralización en la toma de decisiones, la socialización del poder, si se quiere. La descentralización operativa tiene su cara visible con la creación de las unidades municipales de gestión y participación, que se contrapone sustancialmente con el viejo esquema de las delegaciones municipales. Delegaciones municipales, algunas quedan todavía en pie, son edificios bastante mal mantenidos, con una cantidad de empleados que todavía no comprendemos cuál es su función, y allí se cobran impuestos, se reciben reclamos, que con un mecanismo tortuoso, si tenemos suerte, llegan hasta la Municipalidad de Moreno para ver si en algún momento esos reclamos son satisfechos. Las unidades municipales de gestión y participación tienen por objeto que realmente todo ese potencial que tiene el municipio sea efectivo en las distintas zonas, en los distintos barrios, pueda llegar de forma inmediata. Pero como dije al principio, recién, tiene como segunda finalidad, tan importante como la primera, la descentralización de las decisiones. En esas unidades municipales de gestión y participación tiene que estar el gabinete municipal en forma permanente, en la forma que, obviamente, si hay 10, no podrás estar 10 en las 10 unidades al mismo tiempo, pero tiene que haber una rotación de manera que los funcionarios puedan tener un cara a cara diario con los vecinos y que, además, cuando recién hablábamos de que las formas de participación tenían que ser obligatorias para los funcionarios, en estas unidades de gestión y participación tienen que por lo menos una vez al mes funcionar una de estas instancias, que es la asamblea de vecinos y funcionarios, para que discutan todos los problemas en forma permanente y no con los delegados, no con el puntero. La misma responsabilidad de decisión en el municipio, que son los secretarios del intendente, y también con el intendente. El encargado, el jefe, el delegado, el que esté al frente de estas unidades de gestión y participación, es la persona que diariamente atenderá los reclamos y estará recorriendo la zona, porque va a ser su responsabilidad, y el éxito o no éxito dependerá de su permanencia en ese puesto. Bueno, allí Carlos López haciendo también sus propuestas. Habló también de la descentralización, esto que fue eje, las exposiciones que pudimos escuchar. Respecto a lo que estábamos escuchando cuando hablábamos de desarrollo, se comunicó Alejandro mencionándonos qué sucede con lo que pasa en Colectora Gaona, donde está lleno de galpones, terrenos donde está repleto de mercadería, y para que se instalen en estos lugares se cortaron árboles, se destruyó la naturaleza, y además, ¿qué desarrolla? Porque no da trabajo local, mencionaba Alejandro, y además es resguardado por gendarmería, nos señalaba. Entonces, esto también debe ponerse en el tapete para la discusión, mencionaba Alejandro, porque estamos señalando lo de Cuartel Quinto, pero aquí, cerca de Moreno Centro, en La Reja, y yendo como para Álvarez, también está esta realidad que bien describía el oyente. Bien, han llegado más mensajes hablando de esto de una sociedad de mercado, a ver si lo podemos leer porque es bastante extenso el mensaje. Dice, en una sociedad transformada en mercado, el tener desplazó al ser. El consumidor, consumido por el consumismo, es cliente compulsivo, dejando a la persona humana agazapada, escondida y ninguneada, en la góndola de saldos de bienes vencidos. Mandó este mensaje, manda afectos también Miguel Bulgari. Así que le mandamos un abrazo y gracias por estar escuchando. Gracias por estar escuchando, Miguel. Hoy otro mensaje lo vamos a leer en un ratito nomás para contestarle a Erika, que mandó mensajes al 15 61 54 03 59. Ya escuchamos la voz de todos los candidatos, pero había uno que nos faltó todavía mencionar. En la foto estaba Brites, pero Brites no es. Ah, no es, pero está en la foto. Pero estaba en la foto de esta foto del afiche que se anunciaba, sí, el debate. Sí, de la convocatoria. Brites no es, te lo contamos después del separador, ¿por qué no es Brites? Brites no es. Brites se fue. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Que Brites no es el candidato a intendente por Compromiso Federal. Estamos hablando de Rodríguez A. Bueno, no es finalmente él, y hubo una confusión y por eso apareció en los carteles, pero no solamente de los que llevaron adelante o efectuaron el cartel, sino que fue algo que se instaló. El problema o el tema que generó este inconveniente, esta confusión, fue que la división, como por ejemplo en el Frente Justicialista para la Victoria, se hablaba de la lista 2, de la lista 1, bueno, y así de la lista 4 que llevaba adelante Mendieta. Y en este caso la diferencia era a través de lemas. Es posible y es posible Buenos Aires. Por eso hubo una confusión. Es el eslogan. Claro. Allí uno marcaba cuál era la diferencia. También se resultaba algo complicado a la hora del que quería elegir en las urnas. Es la lógica de mercado electoral, ¿no? Y todos hablamos de lógica de mercado. Y todos pensamos que Brites era el candidato por Compromiso Federal a nivel local, y no es Brites. Es Mariano Kais, a ver si lo estamos pronunciando bien, que es el candidato a intendente por Compromiso Federal a nivel local. ¿Quién estaba en el lugar? Es David Gómez, que es el primer candidato a concejal, y explica quién es la lista ganadora. ¿Te parece, Fernando? ¿Lo escuchamos? Escuchamos, entonces. David Gómez. En las elecciones pasadas, primarias abiertas y simultáneas, el Compromiso Federal, que es el frente por el cual se presenta Alberto Rodríguez A y Adolfo Rodríguez A como candidato a gobernador, presentó tres listas internas acá en la ciudad de Moreno, en el partido de Moreno. La confusión quizás viene porque no, como los demás partidos, no hubo una letra de aclaración de listas, o en su defecto un número, como pasó con otros partidos, sino que el nuestro jugó con lemas. El lema Es Posible Buenos Aires, que es la del compañero Kais, que yo integro como primer concejal, y la que resultó vencedora con el 50% de los votos. La otra lista que salió segunda, la de la compañera Silvana Lynch, con Movimiento de Jubilados y Desocupados. Y en tercer lugar, la del compañero Brites, con el 20% de los votos, con la sigla Es Posible. O sea, el lema de ellos era Es Posible simplemente. Quizás eso es la confusión que generó en alguno de los distritos, pero nada más que eso. Creo que si uno entra en la Junta Electoral, ve el escrutinio definitivo del distrito de Moreno y coteja los nombres de las listas, o sea, los lemas, comprueba que es evidente que el lema Es Posible Buenos Aires es el triunfador, y es el del compañero Mariano Kais. ¿Por qué no salieron a aclararlo? Porque yo debo asumir el error, como creo que todos los medios de Moreno, y ha pasado un tiempo bastante importante, y hoy cuando vemos acá esta convocatoria de candidatos, la fotografía es de Brites, debería ser de Kais. Sí. ¿Y por qué no se salió a aclarar? Y bueno, lo que pasa es que bueno, nosotros también, yo a pesar de ser un estudiante de este profesorado, recién vi el afiche con las fotos del día de ayer, y gracias a que hice el reclamo pertinente, presentando los certificados de escrutinio, más adjuntando la copia de las boletas y demás que participaron en la elección, he logrado que el compañero no sea invitado, porque el compañero se había hecho cargo y el compañero decía que lo era y iba a participar a este debate. Así que bueno, igualmente en el partido... ¿Iba a venir a participar? Igualmente el partido, nosotros hemos llamado al partido, a la sede central, que es el Victorial, en Capital, en la calle Piedra 720, para que, bueno, le den un aviso al compañero Brite, con el cual nos podemos comunicar, para que en todo caso deje de robar o de arengarse una representación que carece, porque encima él es el que salió en tercer lugar, o sea, con el 20% de los votos. Claro, hasta Lynch podría tener. Claro, llegado el caso, podría haber sido la compañera Lynch que salió segunda con el 30%, pero sin duda hay una, no hay una diferencia de uno o dos puntos, hay una diferencia de 20 puntos entre el primero y el segundo, porque nosotros sacamos el 50% de los votos. Pero aparte, iba a ir. Todo es posible. Es posible Buenos Aires. El tercer lugar, pasar al primero. Aparte, Brites iba a ir al debate, porque apareció en los carteles. Convocado estaba. Hasta entonces que David decía, vio y dijo, no, se salió tercero. Tercero y... encima, ni siquiera segundo. Porque Silvana Lynch estaba en segundo lugar por los votos que obtuvieron en las elecciones. Bueno, y ahí David Gómez lo explicaba claramente. Algo todo que pareciera cómico, pero bueno, también una confusión, decíamos. Brites no es, así queda definido. A ver, para todos, si llega a ir a algún acto presentándose como candidato intendente por compromiso no federal, es. No es. Dígale usted que no es. Están las... Usted es tercero, dígale. Sabemos que todo es posible en esta lógica de mercado electoral, pero usted es tercero. Vamos a escuchar la segunda parte de David Gómez explicando cuál es la situación. Bueno, ¿Brites habrá reconocido en algún lugar la derrota? ¿O él se presentó como ganador en todos lados? No lo sabemos. Ahí lo contesta David Gómez. ¿Brites en algún espacio reconoció la derrota? No, en ninguno, para nada. O sea, ¿él impugna algo como para comprender que se erige como victorioso de esa interna cuando sacó el 20% de acuerdo a los datos que se están aportando? Y como muchos candidatos, o sea, habrá visto que hay muchos candidatos a nivel nacional y provincial que esgrimen problemas legales con el tema de boletas o el tema del robo de boletas o la alteración de algún telegrama, pero como todos sabemos, esto, los que hacemos política sabemos que esto se resuelve no en un café ni en un acto público o quizás en algún medio. Esto se resuelve en la justicia. Y hasta el momento no tenemos sabido que haya ninguna presentación judicial en ese respecto. Así que quiere decir que si nadie ha impugnado el resultado de la última elección, es el que está vigente y es ley. ¿Van a hacer campaña? ¿Están haciendo campaña? Sí, exactamente. Mira, hoy llegué tarde a esto. O sea, el compañero Cais no pudo venir hoy porque está con temas legales del partido en Capital, y yo estuve hoy representando a nuestra lista en la Plaza San Martín porque estuvieron un contingente de compañeros de San Luis que vinieron a hacernos el aguante, como se dice hoy en día. Han venido a hacer una promoción del tema de la vivienda en San Luis, o sea, un plan maestro de vivienda que tiene Alberto para aplicar en toda la nación, como es su eslogan, que si se pudo hacer en San Luis lo vamos a hacer en todo el país. Y bueno, nos tocó en Gracia, que uno de los primeros distritos del conurbano que vengan estos compañeros a hacer un sondeo sobre la necesidad habitacional que tiene el distrito, lo hayan hecho desde el miércoles hasta hoy, estuvieron, y bueno, acabo de despedirme de ellos y por eso estoy llegando tarde a este encuentro. Cuando pregunto esto es porque se corrió un rumor, pero que tiene que ver con la equivocación o la adulteración de un resultado, es que Brites había acordado bajar la candidatura, ahora cierra todo, bastante. Había acordado bajar la candidatura y adherir a la propuesta de Casas. Ese era un rumor. Claro, podría decir esto Brites y sacó el 20%. Claro, quizás sí, quizás él con su... Si él puede con el 20%. Él quizás con su agrupación, con los compañeros que trabajan con él, no sé, o sea, estamos en un sistema democrático, gracias a Dios, así que los compañeros pueden hacer con su, lógico, su disculpa, trabajo. Lo lógico, discúlpame, no. Sí, hay una interna, gana uno... Si es la propuesta que contiene, deberían estar todos juntos de cara al 23. Bueno, nosotros, o sea, si hay algo principal, nosotros somos peronistas. O sea, yo soy peronista y nuestra lista es peronista. El compañero, tanto Alberto como Adolfo, creo que ha dado muestras de que son peronistas. Nosotros somos fieles a la ley. O sea, la regla es simple, que gana gobierna y el que pierde acompaña. Así que bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas. Los compañeros que quieran sumarse y acompañarnos, bienvenidos serán. Y no hay ni vencedores ni vencidos, porque además, por un sistema por el sistema de reparto de cargos, que creo que el compromiso general ha dado uno de los ejemplos más claros de respeto por las minorías, ha aplicado el sistema DONT. Así que en la lista oficial de legisladores, tanto municipales como provinciales y demás, donde ha habido interna, tienen representación cualquiera de las listas internas que han obtenido más del 10% de los votos. En este caso, Lynch y Brites tienen representación en esa lista que va a aparecer en el cuarto oscuro el 23 de octubre. Sí, sí, sin duda. Tienen la representación que les corresponde según la cantidad de votos, el 30% y el 20% de la lista. Musicalización de Miguel Ángel Costas, escuchando allí la marcha peronista. E intervención en el momento de nuestro compañero Rubén Bustamante para que no se termine una frase. Que si terminaba esa frase a esta hora, si decía esa palabra... Los compañeros pueden hacer lo que quieran con su... Y ahí vino la pregunta a nuestro compañero Rubén. Bueno, aclarada la confusión... Brites no es. Silvana Lynch estuvo en segundo lugar. Brites estuvo en tercer lugar. Y Mariano Kais es quien es el candidato a intendente por Compromiso Federal a nivel local. Así que si usted vio los afiches de convocatoria, decían, mirá ese muchacho, tiene buena cara, puede ser, no es. No llegó ni siquiera al segundo lugar. Tampoco lo conocemos a Mariano Kais, digo, a la imagen. No había foto. No vimos la foto en ningún lado. Aunque sea le hubieran pegado una foto arriba, ¿no? Como para... Es nuestro candidato. Para saldar el error. Claro. Podría o haberse presentado en el debate. Pero Brites hubiera llegado, Fernando, si no se hacía una presentación de esta persona que estudia el profesorado ahí. Si hubiera sentado, hubiera debatido con los demás candidatos. Todo puede pasar en estas elecciones que, por supuesto, tuvieron sus particularidades. Mucha confusión. Lo que dejó las primarias. Y lo que dejó las primarias es que Mariano Kais es el candidato por Compromiso Federal con la lista que tenía el lema Es posible Buenos Aires. Todo es posible. En Moreno. Sí. Que está dentro de la provincia de Buenos Aires. Es posible Buenos Aires. 10 de la mañana, 59 minutos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Miguel Ángel, donde vos digas, enseguida regresamos con música. Nos dice Miguel, no sabemos qué nos tiene preparado para ahora. Mirá, ahí estamos escuchando un tema que suena mucho aquí en esta radio. Cumpleaños la intérprete. Un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, o sea, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Algunas informaciones antes de despedirnos y también el mensaje de Erika, que nos preguntaba si sabíamos cuándo se iban a empezar a otorgar estos lotes con servicios. Bueno, recién se aprobó en el Consejo Deliberante lo que se solicita también a través de una ordenanza, que es el control por parte del legislativo de quiénes van a ser los adjudicatarios, o sea que primero verifique la situación de las familias, el legislativo, así que esto seguramente va a tener un tiempo. No tenemos el dato preciso, en primera instancia va a ser el IDUAR, ahora tiene que pasar si se aprueba esta ordenanza por el Consejo Deliberante, así que Erika, quédate en sintonía de la 90.1 que vamos a averiguar cuándo esto va a empezar. Todavía no lo tenemos con certeza porque recién se está trabajando como una ley, aprobando este convenio marco con la Provincia de Buenos Aires en el legislativo. Otra información, tenemos dos noticias o dos informaciones. Uno a nivel nacional, porque ayer hubo elecciones en Córdoba, que después vamos a estar contándolo, y otro a nivel, bueno, también en lo que sucedió en el Chaco. Ganó Capitanich, página 12, escribe, dice Jorge Capitanich, ganó su reelección en el Chaco con más del 65% de los votos. Titula, página 12, otro aluvión de votos para el kirchnerismo. Capitanich dedicó su victoria a Néstor y Cristina Kirchner y pidió que no se especule con su persona para el 2015. Un hombre cercano al gobierno que acompaña en todos los actos y también fuerte la presencia en el Chaco, explicó que también se habló de Jocklender por el tema de las casas y Capitanich hizo algunas declaraciones y explicaciones, dio a medios públicos. También, en este caso, explicó la cantidad de votos que obtuvo por las favorables cifras económicas y sociales de su gestión. Así que una de la información que tenemos en el día de hoy es que Capitanich va entonces por la reelección por un 66% de los votos a su favor. Y a nivel local, otra información también, bueno, que la trajo aquí para poder compartirlas con ustedes, Rubén Bustamante, y hoy también nos preguntaba Miguel Ángel Costas acerca de un operativo que se llevó adelante pasado, el mediodía, el 16 de septiembre, estamos hablando del día viernes. Lo mencionábamos el día viernes cuando estábamos realizando Nunca es Tarde. Bueno, había algunos rostros preocupados, podemos decir, no había muchas explicaciones. Estaba allí quien actuó, fue el juzgado federal número 2 de Morón. El operativo era sobre la estación de transferencia y en algunos comercios puntuales. Aquí también se habló de la vinculación que hay con Alberto Bonanno, que es quien maneja esta estación, y esto no es que lo decimos nosotros, sino que se habla en el ámbito político, a través de acuerdos establecidos o preestablecidos con el Ejecutivo. Con el Poder Ejecutivo. Bonanno también es amigo personal de Jorge Rubén Mendieta. Fue denunciado, te acordás vos, Fernando, en la justicia por inquilinos de la vieja Galería Moreno por un accionar mafioso y prepotente, así lo dijeron, y fue quien llevó adelante la campaña, o sea, el jefe de campaña en las elecciones de en las elecciones primarias de Jorge Mendieta. Hubo también algunos afiches que se pudieron ver la última semana en donde hablaban de una traición consumada. Todo esto hay que decirlo para entender también lo que fue el operativo que se llevó adelante mediante la acción del Juzgado Federal número 2 de Morón. Un lugar, Fernando, en donde se pudieron o se trabajó sobre los CDs, las copias de los CDs, y allí actuó la Policía Federal. No es un tema que se desconoce, porque la Policía Federal tiene abajo de la estación de transbordo, vamos a decir en planta baja, un lugar de atención, una oficina, y lo que se ha transformado el centro de transbordo en la parte superior, en el primer piso, es prácticamente en una feria, en donde uno puede ver varios locales de CDs o de ropa, por ejemplo. Es una feria del centro de Moreno. Una fuerte presencia de efectivos policiales de la Federal en el lugar. No solamente en este espacio que señalabas para la atención, sino en toda la estación de transferencia. Así que se lleva adelante este operativo. Es la información que tenemos para compartir en este momento de lo que pasó el día viernes. Como para cerrar, en la estación de transferencia está la comercialización de películas, videos y música, que parecía normal hasta ese momento porque abajo había una oficina de la Policía Federal y no pasaba nada, o sea, seguía funcionando con normalidad, hasta que se realizó el operativo el día viernes, luego del mediodía, así que trataremos de ampliar esta información, pero esto es lo que tenemos hasta el momento. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy, ha pasado muy rápido, muy veloz el programa del día de hoy. Le mandamos un saludo a Rubén Bustamante también en el trabajo periodístico del fin de semana, en las notas, y escuchábamos también las entrevistas que realizó a los candidatos y principalmente, bueno, lo que podíamos enterarnos de lo que sucedía con Brites y Mariano Cáiz, esta entrevista que le pudo realizar a David Gómez. Que no es una ficción, que no es una comedia, sino algo que sucedió el día viernes. La única verdad es la realidad, dicen, ¿no? Entonces ahí escuchamos la... Dicen. Sí, sí. Bueno, es una frase que se utiliza muchísimo. Fernando. Y ahí lo escuchábamos. Y bueno, la realidad es que Mariano Cáiz es el candidato a intendente por Compromiso Federal. Y Brites no es. Brites no es. Nos despedimos entonces de esta manera. Le contestamos a Erika. ¿No quedó ningún otro mensaje? No. Fueron leídos todos correspondientemente en el momento. ¿Qué tenemos preparado para Nunca es Tarde? Vamos a estar trabajando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, porque el día sábado se realizaba una actividad de Correpi y vamos a estar escuchando los testimonios y las entrevistas que pudo realizar nuestra compañera. Además, confirmado, vendrá Jorge Altamira en el día de hoy aquí en la radio, antes de la charla que va a dar en el espacio del Churqui, que creo que es alrededor de las 17 horas la charla debate. Bien, entonces todo esto para compartir con ustedes en la programación de la 90.1. Que tenga buena jornada. Empezamos este lunes, esta semana, con bastante información. Mañana nos encontramos nuevamente en la operación técnica y puesta en el aire. Estuvo Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Hasta mañana. Hasta mañana. Porque caminamos del mismo lado andando. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces.